tema. Bueno, debiera ser, ¿no? Digo así porque el año pasado, en medio del conflicto, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara prácticamente no trató ninguno de los temas centrales, porque había una deliberada actitud del oficialismo de no debatir, sobre todo iniciativas de la oposición, y tampoco tratamos proyectos de leyes que se hayan sido gravitantes. Así que, como vos decís, debiera ser una comisión central. Por eso, desde la oposición, ya el año pasado, armamos un bloque de legisladores nacionales vinculados con el sector agropecuario de distintas bancadas. Hicimos la presentación allá por el mes de diciembre, tratando de algún modo de emular la bancada agrarista que existe en el Brasil. El Brasil tiene en el Congreso brasileño una bancada que se ocupa de las cuestiones vinculadas con el sector productivo, que le integran todos los hombres y mujeres de los distintos partidos políticos, y donde se debaten previamente y con casi independencia de las posiciones políticas y ideológicas la problemática, y luego cada uno lleva a su propio bloque las conclusiones o decisiones que se hayan tomado en ese ámbito. Bueno, el año pasado dimos el primer paso en esa dirección. Y nosotros ahora estamos reuniéndonos el día martes, a las 4:30 de la tarde, los presidentes de los bloques opositores en la Cámara de Diputados y un miembro de cada uno de los bloques que esté en la Comisión de Agricultura y Ganadería para tratar, digamos, la agenda de temas que vamos a tratar de consensuar, que es el compromiso que tomamos frente a todo el sector agropecuario en la audiencia pública que hicimos la semana pasada en el Congreso, al cual concurrieron la representante de la mesa de enlace y los productores autoconvocados. Y bueno, este es el primer paso. La idea es consensuar entre los partidos de oposición y las entidades representativas del sector agropecuario 3 o 4 iniciativas, no más, que vayan al meollo de la cuestión y que procuren resolver el conflicto, que vemos que el gobierno no tiene absolutamente ninguna voluntad de resolver. ¿Ya tienen claro cuáles son esos 3 o 4 puntos? Sí, tenemos el primer tema, obviamente, es el tema de retenciones. Luego el tema de política de carne, de leche y de exportaciones. Esos van a ser los 4 temas centrales. En todos los temas hay proyectos, hay muchos proyectos de distintos bloques de la oposición. Hay algunas iniciativas presentadas por las propias entidades. Así que lo que vamos a hacer ahora es un trabajo de armonizar esos proyectos, encontrar puntos en común y tratar de poder iniciar forzar el debate, ¿no? Porque la sumatoria del total de bloques de la oposición hoy estamos alrededor de 100 legisladores. Necesitaríamos 129 para tener quórum. Pero si logramos hacer una sesión especial con 100 legisladores y forzar de alguna forma el resto a que baje a los 129 debates, me parece que podemos lograr el número. Con estas excepciones que se van produciendo a nivel legislatura nacional, con estos cambios, con estos alejamientos, distanciamientos del kirchnerismo, ¿ustedes creen que están en condiciones de llegar a los 129 que necesitan a lo largo del 2009? Y bueno, el año, por eso, el número es ajustado, pero si nosotros logramos reunir ese número de alrededor de 100-110 legisladores y comenzamos una sesión que además esté acompañada por una presencia y movilización de las entidades y de los productores, que es importante, al resto de los legisladores se le va a ser muy difícil poder escuchar en sus lugares de origen por qué razón, sobre todo los que son del interior, por qué razón no bajan al recinto a dar el debate, aunque no consigan, pero por lo menos a dar el debate, a dar el quórum para que el Congreso pueda sancionar las normas que corresponden. Bueno, sería bueno, ¿no?, decirle a la gente que desde el Congreso muchos de los debates que hoy vemos públicamente, muchas de las peleas de las distintas discrepancias que hay, desde el Congreso se puede dar solución, una solución consensuada, ¿no?, a todas estas cuestiones. Bueno, esa es la voluntad. Yo creo que el año pasado el conflicto agropecuario, entre otras cosas que produjo, fue la revalorización de las instituciones de la República y del Congreso en particular. Sobre todo cómo se desarrolla el conflicto, cuando la Presidenta mandó la resolución 125 al Congreso pensando que iba a ser un mero trámite, luego el debate así como se produjo, la gran movilización que hubo y el resultado final tal como se dio, generó, digamos, una revalorización del rol del Congreso. Y creo que tenemos que aprovechar esa circunstancia para generar esto que estamos planteando ahora. O sea que nosotros apostamos muy fuerte en la estrategia parlamentaria, porque creemos que el gobierno no va a dar soluciones está embretado y enredado en su propio discurso, no tiene voluntad, vemos que todas las propuestas que se hacen no van al fondo de la cuestión, que es resolver la cuestión de las retenciones, generando un shock de confianza en el productor para que se pueda volver a poner en marcha la economía de todo el interior, porque hoy ya está afectado no solamente el sector agropecuario, sino que la crisis golpea muy fuerte a este sector, pero eso se expande en toda la economía del interior. Hoy la economía de los pueblos está muy complicada, el comercio ha bajado su nivel de ventas en 40-50%, la cadena de pago está virtualmente cortada, hay dificultades para ver cómo se va a encarar la próxima campaña. Ya esta era una campaña complicada porque se implantó con un costo altísimo de insumos, en el medio bajaron los precios, y eso que si hubiéramos tenido un clima normal hubiera dado como resultado tal vez neutro, ni ganar ni perder, con los problemas climáticos que tuvimos generó una crisis impresionante. Y no es como dice el gobierno, que este es un sector que haya ganado mucho dinero en otro tiempo. Es cierto, tuvo 3 o 4 años buenos, le fue bien, pero el sector agropecuario es un sector que invierte todo lo que gana, todos los años lo apuesta, absolutamente. Entonces por ahí 1 o 2 años malos, como pudo haber ocurrido, esa reserva que existía ha desaparecido. Y hoy vemos productores que están en serie de dificultades para poder seguir siéndolo. El crédito es escaso, es caro, así que bueno, las dificultades son muchas. Bueno, los dirigentes de la mesa de enlace se han cansado de pedirle a los productores que participen para tener este sector representación en el Congreso. ¿Cuál es el mensaje que ustedes le dan a los productores de la región? Sí, bueno, es el mismo. O sea, yo creo que ya el año pasado hubo una gran participación. Participar no es solamente estar en las listas de candidatos, que bienvenidos si eso sí sucede, porque me parece que es un sector que está subrepresentado, teniendo en cuenta, digamos, el aporte que hace el sector a la economía de la Argentina, en lo que hace el nivel de empleo. Prácticamente el 35% del empleo activo en la Argentina está vinculado con el sistema agroalimentario, el 60% de las exportaciones, 12 millones de personas viven en comunidades que tienen al sector agropecuario como la base de su economía, y me parece que es un sector que tiene una escasa representación política. Me parece muy bien que se integren, pero la participación también pasa por colaborar con las distintas fuerzas políticas, por movilizarse, por hacer aportes, estudios, es decir, la participación tiene múltiples aspectos. ¿Cuál es la actualidad? La última. Dijo la presidenta el domingo que muchas veces se hacía oposición por oposición misma en el Congreso, que si hoy estaba vigente la resolución 125, los productores estarían mejor pagando menos retenciones, los pequeños recibiendo compensaciones. Digo, ¿qué se le responde a ese discurso de la presidenta del domingo? Bueno, primero, que esto es parcialmente cierto, no es tan así, porque en principio la resolución 125 se pensó con el ánimo de captar toda la renta que podía recibir el productor si los precios seguían aumentando. Este fue el objetivo de la resolución 125. Nunca estuvo pensada en términos de una baja de la cotización de los cereales y las oleaginosas que se exportan, porque además en julio nadie preveía semejante derrumbe financiero y económico a nivel global. Así que esto es una verdad, y si esto fuera así, bueno, porque bajen las retenciones en esa proporción, pero lo cierto del caso es que en aquel momento el gobierno planteaba esto como forma de capturar una renta que ellos decían extraordinaria, que en nuestra opinión no existía, y ahora dicen que no pueden tocar retenciones por una cuestión de caja. Entonces realmente los argumentos van cambiando, depende de las circunstancias, pero evidentemente que la voluntad es no resolver esta cuestión. Y el problema de esto no es un problema que uno esté defendiendo el interés sectorial, sino el problema de esto es un problema mucho más grave y más profundo, porque en el contexto de la crisis internacional, con la sobreoferta que va a haber en el mundo de todo tipo de bienes, y la baja en el consumo que ya se registra en todas las economías del mundo, la Argentina realmente lo único que va a poder exportar son productos derivados del sector agropecuario, son alimentos. Ese va a ser el mercado que menos va a caer, porque la gente va a dejar de hacer cualquier cosa. Va a dejar de pasear, de hacer turismo, de cambiar el auto, de arreglar la casa, pero lo que no puede dejar de hacer es de comer. Entonces la Argentina tiene esa fortaleza en el contexto de esta crisis. Y nosotros, lejos de generar políticas para aumentar la producción y aumentar el nivel de exportaciones, con lo cual se aumenta el nivel de riqueza que ingresa al país, se distribuye en todos los sectores, estamos haciendo exactamente lo contrario. tal es así que la producción este año de cereales y leguminosas respecto del año pasado va a caer alrededor de 27 millones de toneladas. Se vamos a producir 27 millones de toneladas menos que el año pasado. Algo tiene que ver con la sequía, pero buena parte tiene que ver con un problema de costos, de que se implantaron menos hectáreas de trigo, menos hectáreas de maíz, menos hectáreas de girasol, y todo lo que se implantó fue con menos tecnología, menos fertilizantes, y eso es menos rendimiento. Y por otro lado, la crisis ganadera que han desatado como consecuencia de la intervención que han tenido en el mercado de carne en los últimos 3 o 4 años, ha producido una liquidación de dientes impresionante, que hace que el año que viene, y en este y el año que viene, tengamos 2 millones menos de terneros, y eso significa más o menos entre 350 y 400 mil toneladas menos de carne.